compañera María José González. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas de Aldea Global. Este es nuestro segundo programa de la segunda temporada. Y bueno, acá estamos. Saludos a Pablo y a nuestro otro compañero, Emmanuel Girard. Que nos escucha desde el sur. Y sí, bueno, empezamos. Son las 4 minutos pasadas las 21 horas. Están escuchando el programa por 87.7 Radio Voces. Y también pueden escucharlo online en www.radiovoces.com.ar. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy de analizar y de construir es la crisis política y económica que atraviesa Brasil. Todo lo referente al intento de juicio político a Dilma Rousseff. Vamos a deconstruir un poco si debe Dilma irse del gobierno o no, quiénes están detrás de todas estas manifestaciones y movilizaciones que se hicieron en el mes de marzo en Brasil, quién es Aécio Neves, quién es Temer, cómo se conforma la alianza del gobierno de Dilma Rousseff. Y bueno, son una serie de interrogantes que nos invitan a pensar y reflexionar acerca de la actual coyuntura. Como vos bien decís, Vicky, que hoy por hoy está atravesando Brasil, se abre un periodo bastante convulso en Brasil y creemos que es necesario por ahí, preguntarnos acerca de cómo se entiende o cómo se llega a esta situación, ¿no? De un impeachment o juicio político, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores quizás o cómo podemos hacer una lectura no tan superficialista de lo que está ocurriendo en este momento, sino una reflexión más bien profunda, tratar de, como vos decís, de construir qué está más allá de lo que se ve en las noticias, en los telediarios? Obviamente vamos a contar de entrevistados y para también tener como otras perspectivas también desde otros planos u otros tipos de análisis que van a permitir arrojar luz, como nosotros siempre decimos en nuestro programa. Claro, hay que tener en cuenta que Brasil entró en una recesión económica que no tiene hace 25 años, ¿no? En un contexto de crisis financiera internacional, de caída de precios de las materias primas. O sea, y la pregunta es, ¿qué tan mal está Brasil política y económicamente? Si el juicio político a Dilma es la solución para la salida de la crisis, y en ese caso, ¿qué propone la oposición más allá del impeachment? O sea, ¿qué alternativas económicas hay? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Temer o de el vicepresidente Temer o Neves, que podrían ser alternativas, ¿qué giro económico podría darse en el caso de que asuman esos gobiernos? Y a su vez, ¿qué implicancias tendría en la región la dimisión del gobierno de Dilma Rousseff? Claro, además, agregando a tus preguntas, tener en cuenta que hace 13 años que gobierna el Partido de los Trabajadores en Brasil, con periodo de gobierno de Lula, y este sería el segundo de Dilma, que recién terminaría en 2018. Pero si hablamos de impeachment, probablemente en mayo podría, encauzarse. Y lo que creo que el eje central de este programa sería, cuáles serían las consecuencias de un impeachment en Brasil. ¿Y cuáles son, cuál es la coyuntura que se abre no solo para Brasil, sino para la región? Entendiendo que Brasil es uno de los países de la región que son más fuertes. Mayor socio de Argentina. Es uno de los principal socio económico de Argentina. Y, cuáles serían las consecuencias de este impeachment, de acuerdo a cómo se lo puede llegar a considerar, si algunas personas creen que podría tratarse de un golpe blando, como ya hubieron en Honduras, por ejemplo, o en Paraguay. Y se abre un periodo de mucha incertidumbre en ese sentido, porque se podría considerar de algún modo, pero esto lo vamos a profundizar más adelante, si es que hay un acrecentamiento de las fuerzas conservadoras y de derecha en los gobiernos en la región, que en un periodo anterior fueron, digamos, gobernados por los famosos populismos, gobiernos progresistas o de centro izquierda, de los cuales, bueno, Brasil no sería el único ejemplo. Siempre hemos hablado, ¿no?, de los otros, digamos, los gobiernos de talante similar que hubieron en Latinoamérica, sobre todo luego del 2000, 2001, 2003. Sí, y ahí mencionaste dos conceptos que suelen ser usados de manera errónea o peyorativa en muchos casos, como es, por ejemplo, el populismo o como es el golpe. Es muy importante deconstruir qué entendemos por golpe, porque golpe no es exclusivamente un golpe militar, sino también existe lo que es llamado golpe blando. Entonces, que podemos teorizar un poco más adelante sobre eso. Diferenciar golpe blando de golpe militar, o sea, el golpe blando es una especie de, bueno, de golpe a través de prácticas que no son violentas y que tienen como objetivo de desestabilizar el gobierno para provocar su caída. Entonces la pregunta es, ¿estamos en presencia de un golpe blando, de un golpe al gobierno de Dilma? ¿Y cuáles son los escenarios que se abren para Brasil y para la región, no? Si se diera o no se diera este golpe. Bueno, son muchos interrogantes, como dijimos, que tenemos planteados. Pero bueno, vamos a profundizar en lo que va de la introducción y del desarrollo y con las entrevistas que tenemos para hoy. Bueno, así que esas son un poco las preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Como dijimos, tenemos un entrevistado que es especialista en economía internacional de Brasil. Es el doctor Luciano Wexel Severo, a quien entrevistamos a través de nuestra corresponsal en Brasil, la licenciada en ciencia política Macarena Mercado Mott. Así que vamos a la pausa y en el próximo bloque vamos a estar desarrollando y deconstruyendo la crisis política y económica de Brasil. Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. Ahora vamos a pasar a desarrollar un poco y profundizar un poco más acerca de la crisis económica y política de Brasil. Y bueno, para empezar, ¿qué es un juicio político y cómo se está desarrollando el juicio político a Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Tenemos que entender que, bueno, el juicio político es un instrumento de orden institucional, constitucional, mediante el cual se puede destituir de los cargos a los funcionarios públicos por distintas responsabilidades que pueden ser, claro, tantos crímenes como mal desempeño en sus funciones, bueno, dependiendo, ¿no?, la constitución de cada país. Y, por ejemplo, nuestro país alcanza a lo que es el presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y también miembros de la Corte Suprema. En el caso de Brasil, esto está contemplado por una ley, que es la ley 1079, que fue promulgada en el año 1950, en donde se estipula la creación de una comisión especial, que en este caso, ¿no?, del juicio político que se está llevando a cabo en Brasil a Dilma, la creación de esta comisión especial fue llevada a cabo impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Tuvo una aprobación de 433 diputados sobre 513. Luego de esta comisión especial, que tiene 65 miembros y un vocero, se realiza un dictamen para luego avanzar hacia el Senado, ¿no? Y en el caso de que se decrete la acusación a Dilma Rousseff, se retiraría la presidenta de su cargo de manera provisional, que son 180 días, perdón, en los cuales asumiría el vicepresidente Temer de la alianza PMDB. Claro. Y que fue el partido de coalición del gobierno, que hace unos días se separó del gobierno y, digamos, actualizándonos, al vicepresidente Temer le abrieron también. Claro, un juez ordenó también el juicio político para Temer. Y sí. En ese caso tendrían que, en el caso de que los dos sean, digamos, destituidos de su cargo, se tendrían que hacer elecciones anticipadas, que por ejemplo muchos líderes de la oposición, como la Marina Silva, si mal no recuerdo, del Partido Ecologista, pidió justamente eso, lo cual le daría posibilidades a quien habíamos mencionado, posibilidades a Aécio Neves de llegar al gobierno, y si habiendo sido, digamos, el principal rival de Dilma en las elecciones que la precedieron en su actual mandato. Todos sus gobiernos fueron en alianzas, ¿no? Entonces esta sería quizás la posibilidad para gobernar y que no sea en alianza. Claro, y el tema es que lo que hablamos un poco en la primera introducción es que el caso Petrobras, quizás uno de los escándalos de corrupción más importantes de América Latina, también, digamos, los toca. De algún modo, eso es algo que vamos a profundizar más adelante, pero, digamos, no es que solamente el PT está involucrado en esto, presuntamente involucrado, porque todavía no hay pruebas. Claro, está. Bueno, vamos a mencionar todo el escándalo de Panama Papers, ¿no? Sí. Y al caso viene a decir que el impulsor del juicio político a Dilma Rousseff, que es Eduardo Cunha, como mencionamos recién, estaría involucrado también en la creación de empresas offshore que evidencia, ¿no?, el escándalo de Panama Papers, en donde está, por supuesto, nuestro presidente involucrado. Salpica muchísimos jefes de Estado, celebridades, futbolistas. Y la verdad que fue un terrible escándalo el fin de semana. Lo sigue siendo, sí. Y lo sigue siendo, y la verdad que es muy importante mencionarlo también, como hizo Vicky. Sí, y bueno, volviendo al tema de juicio político, hay algo que es crucial para analizar, comparando, ¿no?, lo que son los regímenes y los sistemas políticos que tenemos, porque tenemos un sistema presidencial, hay que hacer esta distinción entre el sistema presidencialista y sistema parlamentarista, porque no hay que pensar que el juicio político sea un instrumento de, como sería en el caso del sistema parlamentario, de un voto de no confianza, ¿no? Hay que, en el sistema presidencialista tenemos la clara distinción de los poderes, y no sería legal y sería un abuso de poder que el poder legislativo haga un juicio político. O sea, es claro, y también es cuestionable hasta qué punto sería legal, digamos, el basándonos, digamos, cuáles son las supuestas causas que digamos que vinculan a Dilma con el pedido de impeachment, sería, digamos, es bastante perverso lo que se podría vivir, digamos, se podría estar gestando en Brasil, si incluso no hay pruebas fehacientes que la vinculen directamente, o ni siquiera a Lula da Silva, por ejemplo. Por eso muchos sectores del PT hablan de una inversión del proceso democrático y hablan de un golpe que es pura, que no, en realidad no es legítimo, no es para nada legítimo. Claro, y bueno, como mencionaste vos el caso Petrobras, estaría bueno hacer como un raconto histórico de cómo se fue desarrollando, ¿no? Bueno, este caso de corrupción de Petrobras es un caso por corrupción y sobornos que ocurre en el periodo de 2004, entre 2004 y 2012, en donde se realiza un desvío aproximadamente de 10.000 millones de reales, y donde están involucrados constructoras muy importantes de Brasil, como por ejemplo Odebrecht, como así también políticos de todos los partidos, como vos mencionaste. Petrobras, hay que tener en cuenta que es la mayor empresa de Brasil y la mayor empresa estatal de América Latina. Estatal. Que de hecho muchos de los buitres estaban interesados en privatizar la empresa. Es un dato importante. Y bueno, la investigación de Petrobras, que se llama Operación Lava Jato, comienza en 2013. Y para ver un poco cómo funcionaba, ¿no?, esta red corrupta según la investigación, vemos que Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas en aplicación de la política Compre Nacional, que era implementada por Dilma como ministra de Energía para estimular la creación de empleo. A partir de allí se hace un desvío del 3% en sobornos a empresarios y políticos, y el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de gasolineras, lavanderías y hoteles. A través de una red de más de 100 empresas, que eran empresas fachadas y también de centenares de cuentas bancarias, se despachaban millones de dólares a China y Hong Kong. Y estas compañías, que eran compañías, como dijimos, fachadas, simulaban importaciones y exportaciones sin flujo comercial alguno, o sea que no intercambiaban ni productos ni servicios. Y la cuestión es que esta financiación irregular, este desvío de 10.000 millones de reales, servía para la financiación de partidos políticos. Sí, entre cuya, los cuales, claro, sí, está el PT, el PMDB y el Partido. Afecta a todos los partidos políticos, principalmente, como vos decís, al PT, que es el gobierno de Dilma, bueno, y de Lula, como sabemos, y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, y también al Partido Progresista. Y la magnitud del escándalo de este, digamos, del descubrimiento de esquemas de corrupción que afectaban a los partidos y a quienes gobiernan Brasil hoy, hizo que en 2010, por ejemplo, Petrobras valía 380 millones de reales, hoy vale 125 millones, o sea, está desvalorizándose completamente, ¿no?, a raíz de la magnitud del escándalo y de la corrupción que hubo en Petrobras. Claro, y uno se podría preguntar que en qué medida Lava Jato o esta investigación, claro, afectaría al gobierno de Dilma, por ejemplo, porque sabemos que un juicio político no se puede hacer sobre una gestión anterior, sino sobre la actual. Entonces, la respuesta, creemos, sería que Dilma presidió el Consejo de Administración entre 2003 y 2010, claro. Cuando que es justamente cuando se efectuaron todos. También, claro. Supuestamente uno de los dueños de estas, digamos, empresas que blanqueaban dinero de alguna forma, la vinculó a ella directamente diciendo ella tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo con el dinero. Claro, lo cierto es que no existe ninguna evidencia legal hasta el momento que logre vincular y hacer efectivo el pedido que no tiene ningún sustento legal el impeachment de Dilma. No se encuentra ninguna prueba fehaciente de lo que se argumenta para claro, y también es importante tener en cuenta que el impulsor, como dijimos, del impeachment de Dilma Rousseff, Eduardo Cunha, antes había rechazado un pedido de impeachment para Temer, el vicepresidente que es miembro del partido político al que él mismo pertenece, ¿no? Entonces, vemos esta contradicción, ¿no? De que acepta iniciar un juicio político a Dilma Rousseff, pero en su momento negó iniciar un impeachment para con Temer. Eso fue una parte del desarrollo. En el próximo bloque vamos a estar comunicándonos con Emanuel Girard desde el sur, nuestro compañero de Aldea Global, para arrojar un poco más de luz sobre estas cuestiones. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. Pretend I am kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day. My love. Bueno, y estamos en el segundo bloque de Aldea Global, pensando un poco la situación que está atravesando Brasil. Y para deconstruir y analizar las preguntas que introducíamos en el primer bloque, estamos en comunicación con nuestro compañero Emanuel Girard, que se encuentra en el sur. Buenas noches, Emma. Buenas noches, ¿cómo andan? Saludos a todos los aldeanos. ¿Dilma Rousseff que irse del gobierno? Yo lo que creo es que no hay condiciones para que... Sería muy triste para una democracia como lo es estas jóvenes democracias que tenemos en Sudamérica, que un gobierno no termine su mandato. No nos olvidemos que las elecciones en Brasil fueron hace poco y que bien está dado las cuentas de que Dilma Rousseff ha tomado una serie de medidas impopulares en el último tiempo de su gobierno y estratégicamente ha tomado algunas decisiones que pueden ser reprochables, pero no sería sano para la democracia, estas jóvenes democracias que tenemos en la región, tener una salida abrupta por parte de un presidente que es tan significativo. No nos olvidemos que Dilma Rousseff junto con Merkel son las mujeres más fuertes del planeta. Entonces yo creo que no sería algo bueno desde mi punto de vista para la democracia en la región de que tenga que irse del gobierno anticipadamente. Eso es lo que yo creo. No lo veo como democráticamente sano que eso suceda. ¿Cómo está conformado el gobierno de Dilma? El gobierno de Dilma, últimamente lo que sucedió fue que para poder apelar a esta mal llamada gobernabilidad, que es una palabra que se repite lamentablemente bastante también en nuestro país, lo que hizo fue hacer una especie de alianza junto con lo que era el partido que perdió las elecciones con ella. No nos olvidemos que las elecciones que pierde el partido que opositor a Dilma, lo pierde no por un margen tan amplio. Entonces Dilma opta por hacer un gobierno, si se quiere, de coalición, lo que también es algo positivo, porque nosotros crónicamente lo vemos en otras democracias que nosotros siempre enarbolamos como democracias fuertes y democracias que ejemplifican cómo debería ser estos procesos democráticos, como la alemana o la francesa, que tienen amplias mayorías, por ejemplo, parlamentarias, que son opositoras a los gobiernos. Y bueno, Brasil incursionó en lo que para muchos fue un error, y a mí me parece que también habla de la democracia brasilera, que está bastante a la altura de la circunstancia, e incorporó también dentro de su fila a lo que era el partido opositor, lo que también le generó un gran inconveniente, si se quiere, por esta cuestión discursiva que se ha dado en los últimos años del gobierno del PT en Brasil, una integración más con los países vecinos, fomentar más la industrialización de Brasil, que es claramente lo que el partido de oposición no quiere, pero apelando a este sentido de gobernabilidad se lo introdujo al partido de oposición al gobierno. Lo que yo la verdad que no lo veo malo en los términos en los que se trató de hacer la alianza. Ahora, si uno lo ve en términos finales, sí puede decir, bueno, mira, a Dilma no le convino que esta gente ingresara al gobierno porque desde el gobierno la empezó a desestabilizar. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ver también con madurez política, de cómo pensamos la democracia, de cuál es la responsabilidad con la que los partidos de oposición se manejan en cuando están dentro del gobierno. No puedo obviar esta comparación que tiene que ver con la Argentina, que no nos olvidemos que en el año 2010, por ejemplo, el gobierno de la Argentina estuvo trabajando sin presupuesto, y eso fue porque no se logró una mayoría para poder aprobar ese presupuesto, y eso trajo problemas económicos muy grandes. Entonces yo creo que más que nada de apelar a la conciencia estratégica de la alianza que quiso hacer Dilma Rousseff, lo que hay que apelar es a un poco cuestionar cuál ha sido el trabajo que tienen los partidos de oposición cuando están dentro del gobierno. Desde mi punto de vista, que no es para nada neutral, yo creo que cuando se los ingresa a los partidos de oposición a el gobierno, siempre tienen un sesgo tremendamente desestabilizador. Eso es lo que, para mí, que el análisis tiene que ir más por ese lado. Eso es lo que al menos creo yo. ¿Y vos considerarías que es un golpe a la democracia en Latinoamérica, teniendo en cuenta los antecedentes de Paraguay y Venezuela, por ejemplo? Absolutamente. Yo creo que cuando empieza a suceder al mismo tiempo en una región todo muy similar, con un discurso muy parecido y con unas manifestaciones muy bien logradas, en el sentido de que muy homogéneas en un montón de cosas y con un montón de conceptos aparentemente claros. Desde lo discursivo, quizás, si se quiere, yo creo que siempre cuando sucede eso me da a pensar de que hay una mano invisible que trabaja, y que en realidad es bastante visible desde mi punto de vista. Sí, no, hablando de eso, perdona que te interrumpa, pero vos, ¿quién pensás que está detrás de esas manifestaciones? ¿Quién pensás que está orquestando este intento de golpe blando o como se quiera calificar? A ciencia cierta creo que no lo vamos a saber nunca, porque a ciencia cierta no creo que no se sabe. Lo que podemos hacer es una aproximación quizá a los intereses que ha tocado el gobierno de Dilma y el gobierno de Lula da Silva y del PT en los años de gobierno. Y los intereses que ha tocado son tres intereses particularmente bastante en los que nosotros podemos dilucidar quién está detrás. Yo lo que creo es que se ha tocado mucho el poder mediático, se ha tratado de impulsar una ley similar a la ley de medios que se trató de hacer en la Argentina, sin éxito, en Brasil. Se ha tocado mucho la matriz productiva primaria, que se manejaba con unos commodities internacionales de venta de materia prima. Se ha tratado de transformar la economía brasileña en una economía industrializada. Lo que nosotros, un símil con la Argentina, sería sacarle un poco al campo para darle un poco más a la industria. Y el otro asterisco, que para mí es el más importante, Brasil se ha desalineado bastante con lo que son las políticas norteamericanas. No nos olvidemos que Brasil siempre ha sido un aliado casi incondicional en la región a Estados Unidos, y como que ha cambiado un poco su esquema para mirar justamente Sudamérica. Uh-huh. El partido de Lula y el partido de Dilma, y ellos en particular, son presidentes que se han acercado mucho más a la integración latinoamericana con Venezuela, con la Argentina, con Ecuador, con Bolivia, y no tanto a esas relaciones carnales que han tenido en otros gobiernos como el de color de Melo, por ejemplo, con Estados Unidos. Sí. Y entonces es un actor importantísimo que ha desembarcado en la región, y particularmente en Brasil. Yo no por nada dije que tanto Dilma como Merkel son las dos mujeres más fuertes del mundo. Uh-huh. La participación por parte de Alemania en la economía brasilera es tremenda. Sí. Y ha ganado terreno de forma muy particular a la economía norteamericana, que tenía una influencia total prácticamente sobre la industria, por ejemplo, brasilera. Casi 6.000 empresas alemanas trabajan en este momento en Brasil, y son una de las economías europeas que está más fuerte en la región, y bueno, y tiene que ver con Brasil. No te podría decir quién está a ciencia cierta atrás, pero sabiendo a quién están tocando estos intereses, nos damos cuenta de que la mano de los que siempre han desestabilizado gobiernos, mal llamados populistas por más de un madrugado, ha sido siempre Estados Unidos. Uh-huh. Cuando a Estados Unidos le toca sus intereses económicos y sus intereses en la región. ¿Y cuál pensás vos que es la importancia geopolítica que tiene Brasil para Estados Unidos? Total, yo creo que para Estados Unidos Brasil es lo más importante que hay en la región, y te diría que es uno de los países más importantes que para Estados Unidos hay en el mundo. Uh-huh. Muchísimo más de lo que puede llegar a ser Medio Oriente. Para mí Brasil es uno de los países, para Estados Unidos, lo más importante. No nos olvidemos que es la octava economía del mundo, que tiene la biodiversidad más importante del planeta, que tiene reservas petroleras justo enfrente de lo que es Río de Janeiro. La cuarta flota de Estados Unidos se reactivó en un momento muy particular, cuando se descubrió los pozos petroleros enfrente de Río de Janeiro, y oh casualidad, estuvieron casi 3 meses operando en aguas internacionales, pero enfrente de donde está ese yacimiento, que es uno, digamos, una versión brasilera de lo que es Vaca Muerta, pero nada tiene que ver con el fracking, pero estaba en esa zona. Un dato importantísimo que nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado, cuando estábamos entrevistando a Modesto Guerrero de Venezuela, fue que él nos contó cómo los norteamericanos, en sus libros de texto de la primaria, no consideran a Brasil como un país, sino que a la Amazonía la consideran como un territorio internacional. Y yo creo que eso da las cuentas de qué es Brasil para Estados Unidos. No nos olvidemos que esos niños que hoy están estudiando la primaria en Estados Unidos van a gobernar Estados Unidos dentro de 20 años. Y para su imaginario colectivo, que es el imaginario colectivo de este imperio, Brasil no es un país, específicamente la Amazonía, sino que es un territorio internacional. Así están educando los norteamericanos a sus niños. Sí. Entonces yo creo que la importancia es tremenda. Es el río más importante del mundo, es la biodiversidad más importante del mundo, es el pulmón del mundo. Entonces yo creo que tratar de menoscabar la importancia de un país como Brasil es menoscabar la importancia de todos, que es una ideología muy fuerte que plantea Estados Unidos para nosotros mismos, que es tratar de considerarnos a nosotros mismos como poco relevantes para los norteamericanos y solamente, como ellos alguna vez han dicho, son el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, este patio trasero tiene, de los 10 países productores de minerales vitales para la defensa de Estados Unidos, 6. Así que yo creo que hay que, nosotros que siempre tratamos de hacer esto desde Aldea Global, que es de construir esos pensamientos universales, un pensamiento universal importantísimo para deconstruir es darle a Sudamérica la importancia que tiene. Y la importancia que tiene Sudamérica es la importancia que tiene Brasil para no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Yo creo que es clave. Uh-huh. Hay que mirar lo que dice, por ejemplo, el ex jefe de la Fuerza Aérea Norteamericana. Para poder mantener nuestro nivel de producción y de defensa, hace falta Sudamérica. Y hace falta específicamente Brasil. ¿Y vos qué tan cerca pensás que estamos de un proceso de destitución de Dilma? Y la verdad es que existen ahí dos cosas que están encontradas. Una expresión de deseo, que es que esté lo más lejos posible, y una expresión un poco más objetiva que tiene que ver con que se han cometido algunos errores graves. No hay que tampoco obviar eso. La corrupción es el error de estos gobiernos progresistas de la última década. Ha sido el error y la crítica quizá más profunda que tenemos que hacernos es que la corrupción es real y es una forma sistemática de hacer política en algunos países sudamericanos. Entonces yo esperaría de que la destitución estuviera lo más lejos posible y eso va a depender un poco de cómo mueva sus alianzas políticas, no solo en lo interno, sino también en lo externo, Dilma Rousseff. Hay un guiño muy particular de la visita de Alemania, que yo lo nombraba recién, a la región, donde los alemanes, con su política súper pragmática, decidieron no hablar de la política interna de Brasil, también dándole un poco un apoyo a lo que es el gobierno de Dilma Rousseff, por esta influencia particular que se da en los últimos años entre el motor de Europa y el gigante de acá de Sudamérica. Yo creo que eso le ha dado un poquito de aire al gobierno de Dilma. Y también hay que pensar de que, como hubieron manifestaciones en contra y pidiendo la destitución y como manifestaciones que vimos en Venezuela, en Ecuador y en la misma Argentina, también hubieron manifestaciones, 30 ciudades se salieron a movilizar todas juntas apoyándola. Sí. Que eso, obviamente, por este cerco mediático al que nosotros tratamos de saltar en cada uno de los programas que hacemos, ese no fue tan, no se mostró tanto, si se quiere, pero el apoyo a Dilma por parte del pueblo yo creo que sigue estando. A pesar de un montón de críticas que le podemos hacer, yo creo que es innegable lo que ha hecho el PT con Brasil y haber sacado casi 25 millones de personas de la pobreza. No creo que Brasil cometa el error de olvidar con tanta rapidez. Eso es lo que yo creo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para vos, ¿no sería una solución a la crisis la destitución, la dimisión del cargo de Dilma, ¿no? Respecto a la designación de Lula como ministro, ¿no? ¿Vos lo considerás un error político de Dilma o no? La verdad que sería bastante error y acierto en estas cuestiones son cosas que son bastante complejas de poder decidirlas así de forma tan abierta. Lo que yo creo es que necesita a alguien como Lula dentro del gobierno para poder socavar a todos estos personajones que han empezado a salir. A Ezio Neves, por ejemplo, que es un símil espectacular de Color de Melo. Uh-huh. Color de Melo es el Carlos Menem de los 90, sí. Y bueno, esta situación le da aire un poco a toda esta superderecha brasilera. Y pareciera lo que me resulta curioso, ¿no? Que desde cierto punto la denuncia que hubo en el caso de Color, de Melo, sería muy semejante a lo que está pasando ahora con Dilma. No sé si coincidís, teniendo en cuenta que fueron denuncias de corrupción y fue procesado, ¿no?, como un juicio político, pero él antes renuncia, que es a lo que se niega Dilma Rousseff. Ella claramente dijo que no se iba a ir. Claro. La diferencia la acabamos de dar en un dato que yo creo que es sumamente objetivo. Color de Melo puso casi al 50% de Brasil por debajo de la línea de pobreza y el PT sacó casi 25 millones de personas de la línea de pobreza. Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que ahí está la clave. Quiero confiar, es una de las cosas que peor me sale, pero quiero confiar en el pueblo brasilero de que esto que ha sucedido en los últimos años no se va a dejar pasar. No creo que sea tan fácil. Y respondiendo un poco a la pregunta que me hacías con respecto a si la crisis política se acaba, Dilma yéndose del gobierno, ni cerca, sino todo lo contrario. Lo que va a suceder va a ser que va a haber un gobierno muy similar al que tiene la Argentina hoy, que es muy blando con los grandes mercaderes del mundo y muy duro con el pueblo. Sí. Que es lo que le ha pasado a Brasil muchas veces y lo que le está pasando, por ejemplo, a la Argentina en este momento, ¿no? Sí, porque más allá del impeachment que proponen lo que sería la oposición al gobierno de Dilma, ¿qué alternativas políticas y económicas ves? Por ejemplo, vos nombraste a Aécio Neves. ¿Quién es Aécio Neves? ¿Quién es el vicepresidente de la actual presidenta? Aécio Neves es el representante de lo que era el partido político que va a disputar las elecciones nacionales con Dilma en las pasadas elecciones. Digamos que es el que perdió las elecciones pasadas, que es el que ingresa, como decía anteriormente, el partido que ingresa a gobernar junto con Dilma por esta diferencia tan baja que había entre cuando terminaron las elecciones, cuando gana Dilma Rousseff. Y Aécio Neves es un tipo que también está procesado. Yo también le decía que este personaje es un tipo que hace aparecer mucho a Color de Melo, un liberal que está de acuerdo con políticas que tienen que ver con los commodities de materia prima en Brasil, que son lo que han empobrecido muchísimo a Brasil históricamente, un tipo que no pugna por la industrialización, que es lo que ha tratado de hacer el PT durante su gobierno, y una persona que plantea abiertamente un ajuste mucho más cruendo de que se ha hecho. No nos olvidemos de que se le critica muchísimo a Dilma, que ha tomado un montón de medidas impopulares, como por ejemplo la devaluación que hizo Brasil, después de un periodo de recesión bastante importante. Pero ese proyecto fue impulsado por este gobierno de coalición, que no solamente que Dilma pagó los costos políticos de ese ajuste, pero fue una propuesta hecha por este señor, que hoy critica esa misma propuesta a la que él propuso. Algo muy particular, ¿no?, de la política sudamericana, algo que sucede más de lo que debería, pero pasa bastante. Aécio Neves es un representante de eso, y tiene una vinculación, como vos decía y como se había mencionado en algunas preguntas sobre quién está detrás, se ha demostrado una vinculación directa con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Entonces yo creo que está muy claro quién es él y por ende está muy claro quién es Dilma también. Claro. Bueno, eso fue un poco para echar luz sobre estas cuestiones, ¿no? Para Emma coincidimos en que no es la salida a la crisis de Brasil la destitución de Dilma Rousseff de su cargo, sino que tiene que ver con cuestiones económicas de que Brasil sufre la recesión más grande, más importante en 25 años, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Emma por esta comunicación. Y te saludamos desde acá todos tus compañeros de Aldea Global. Sí, no, muchísimas gracias por la comunicación. Les mando un beso grande y un abrazo. Y la verdad que sigo escuchando el programa, está muy bueno. Así que lo sigo escuchando por internet. Un abrazo grande a todos. Allons-y, faisons un tour à la tour Eiffel, à rencontrer cette japonaise très très belle. Donne la main, une caméra en plastique, ses chaussures, dernier cri, on lui dit you're très chic. On l'emmène sur une île au milieu de la scène virtuelle de cette nuit mortelle. On apprend par la main et on commence. Creciente. Contra la corriente. Radio Voz. De nuevo en Aldea Global. Bueno, ahí pasó un poco lo que era la entrevista a Emma, que nos habló, ¿no?, sobre quién es Aecio Neves, sobre quiénes están detrás de estas manifestaciones que se hicieron en Brasil, también de la injerencia y la importancia geopolítica que tiene para Estados Unidos la región y en particular Brasil. Como así también si él consideraba el juicio político a Dilma Rousseff como un golpe o no. Creo que es muy importante lo que recalcó Emma. Por una parte, ¿no?, hay que analizar profundamente como él lo hizo, de quiénes son los sectores que se van a beneficiar con este golpe, ¿no? Si bien hay quienes plantean, digamos, que el PT no alcanzó reformas estructurales, pero sí sostienen que de alguna forma, como él dijo, logró que algo así como 30 millones de personas salieran de la pobreza, lo cual es algo muy meritorio. Pero también no hay que dejar de tener en cuenta de no solo de la importancia geopolítica y geoestratégica que tiene Brasil para la región, sino también de el hecho de que está rodeada por 33 bases militares, que me parece que ese es otro dato que hay que tener en cuenta por ahí, como que se nos escapó un poco del análisis, pero sin embargo me parece que eso habla de cuál es la importancia en términos de que Brasil posee en la Amazonia la mayor biodiversidad, lo hemos dicho en otro programa, del mundo. Entonces, la crisis que hoy se abre en el régimen del PT, tanto a nivel social como económico, tiene muchos, digamos, intereses encubiertos, ¿no? Quienes suenan, digamos, como posibles sucesores de Dilma, tienen preparadas, muchos de ellos, políticas aún más liberales, están preparando un paquete de medidas económicas mucho más profundas que las que está llevando a Dilma, que Dilma sí estuvo, digamos, a diferencia de otros periodos del gobierno del PT, llevando a cabo un ajuste fiscal, que muchos, digamos, incluso dirigentes al interior del PT le cuestionan esto, ¿no? Como el PT, lejos de ser, digamos, el partido que reivindica a los trabajadores, es el que hoy por hoy está ajustando, digamos, de una forma no una forma radical, pero sí un ajuste, digamos, se empieza a avizorar en, digamos, las políticas económicas de Dilma, y creo que eso también es un revés en el sentido de que hoy por hoy le propinan muchas críticas y cuestionamientos también, incluso desde la izquierda, no solo de la derecha, que bueno, que sabemos lo que quiere. Claro, y volviendo a lo que Emma decía de cuando le hicimos la pregunta de sobre si piensa que esto puede ser calificado de un golpe, ¿no?, a Dilma, A mí, por ejemplo, tenemos a Thierry Meyssan, que él caracteriza de alguna manera lo que es un golpe blando, ¿no? Y se retrotrae a la experiencia de lo que fue el golpe de Estado en Irán en el año 1953, en el cual la CIA era quienes contrataba a manifestantes para que realicen protestas en Teherán, ¿no? Y ¿qué acontece luego? Que cae el presidente nacionalista Mossadegh. O sea, es una forma, ¿no?, de lo que llamamos golpe blando. Hay un periodista argentino que se llama Luis Brustein, que me gustaría citar para ver, aclarar un poco más este concepto de golpe blando, que es sobre lo que estamos analizando, que dice que un golpe blando consiste en travestir a una minoría en una mayoría, amplificar sus reclamos, crispar enfrentamientos y desgastar a la verdadera mayoría que gobierna hasta hacerla caer por medio de alguna farsa judicial, como fue el caso de Honduras, o parlamentarista, como en Paraguay, o forzando intervención extranjera, como se pretende hacer en Venezuela. Me parece que es una definición bastante completa y ejemplificativa, ¿no?, de lo que está sucediendo en toda la región. Y otro tema que también hablábamos con Emma era sobre la designación como ministro de Lula, uh-huh. Que mañana se van a pronunciar sobre eso para ver si es positivo o no. Muchos dicen que esto es un error político de Dilma, sí. Y esa es la pregunta, ¿no? Si es un error político o no. Pero teniendo en cuenta que Dilma perdió su apoyo del PMVD, entonces consideramos ¿que es un error político de Dilma o lo consideramos como una búsqueda de apoyo tras haber perdido el...? Y además, Arián, teniendo en cuenta de que Lula también está, digamos, está siendo acusado de corrupción, digamos, dentro del caso Petrobras, que tampoco hay pruebas suficientes que avalen, digamos, su posible vinculación, pero, digamos, muchas personas piensan que la designación de Lula sería como un traspié muy, muy, muy... Claro, muy porque lo que evidente. Se dice, que lo que se quiere es, según lo que algunos dicen, es evitar el arresto de Lula, ¿no? Por estos casos de presunta corrupción, claro, porque tienen los fueros ministeriales. Pero, bueno, por otro lado, Lula representa, ¿no?, esta imagen fuerte dentro del PT que necesita en este momento Dilma por la imagen positiva que, más allá de todos estos casos de corrupción que se presume cometió Lula, sigue conservando, ¿no? Cosa que de la cual carece Dilma hoy, por ejemplo. Claro. Y bueno, vamos a proceder ahora a entrevistar o a presentar a nuestro entrevistado, entrevistado del día de la fecha, que es, como mencionamos, el doctor en Economía Internacional, Luciano Wexel Severo, en una entrevista que realizó nuestra corresponsal y amiga Macarena Mercado Mott. Él es de la Universidad de, es profesor de Economía Internacional en la Universidad UNILA, en Foz de Iguazú, en Brasil. Y bueno, fuimos haciendo algunas preguntas que nos ayudó a aclarar estas cuestiones sobre la crisis que atraviesa Brasil respecto a lo que son, por ejemplo, los procesos históricos del PT, cómo el PT llegó al gobierno, cuáles son las principales conquistas o reivindicaciones que se han alcanzado a través de los 13 años del PT en el gobierno, como así también sus principales contradicciones y sus principales y sus secundarias contradicciones. Y también nos arrojó un poco de luz a la hora de describir los diferentes grupos que se movilizan en las manifestaciones que se están llevando a cabo en Brasil. Así que sobre esas cuestiones nos habló en esta primera parte de la entrevista el doctor en Economía Internacional, Wexel Severo. Bueno, aquí estamos con el profesor Luciano de la carrera de Economía de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil. que nos va a comentar un poco sobre la coyuntura que se está viviendo actualmente en Brasil y algunas, digamos, algunos análisis y perspectivas respecto a lo que puede ocurrir, los impactos que pueden ocurrir en el resto de países de la región, de acuerdo a cómo se defina la coyuntura. Bueno, primero, muchas gracias, ¿no?, a los compañeros de Aldea Global, y es un placer y un honor poder contribuir con los análisis y las interpretaciones de lo que está pasando en Brasil para los compañeros, ¿no?, de Argentina, de Radio Voces. Entonces, un gran gusto. ¿Cuáles cree usted que son los factores que han llevado a que se dé este tipo de momento en Brasil, en lo político, bueno, en lo económico? Bueno, la situación política y económica de Brasil, así como los demás países de nuestra región, a partir del año 2003-2004, empezó una gran mejora. Los precios de los productos básicos que nosotros exportamos, en el caso brasileño, sobre todo el mineral de hierro, el azúcar, el petróleo y la soja, esos cuatro productos repuntaron mucho los precios internacionales, de forma que fue posible la formación de una coalición de poder alrededor de, en aquel momento, del presidente Lula, con una propuesta de retomar, aunque de manera tímida, un proyecto nacional de fortalecimiento de la estructura productiva, de distribución del ingreso, aunque de manera muy tímida. Entonces, la situación de Brasil a lo largo de unos 10 años pudo ser razonablemente tranquila, con expansión de la economía, con expansión del empleo, con muchos avances en el campo social, en la educación, en la salud, de manera tímida siempre, sin embargo, atendiendo a una parcela de la población que había sido históricamente abandonada y dejada al margen, sobre todo en los últimos, en el último periodo anterior a la asunción del presidente Lula, ¿no?, en los años 90, en la administración del presidente Fernando Henrique Cardoso, con las privatizaciones, con el desmonte del Estado, ¿no?, del Estado, del débil Estado de bienestar que en Brasil se intentaba formar a partir de los años 40, de los años 50. Es decir, hubo un desmonte de ese Estado, la población abandonada, y el gobierno Lula surge como un intento de pagar esa deuda social. Hay un gran problema desde el inicio, que fue una perspectiva de no rompimiento por parte del gobierno y de no transformación estructural. Es decir, no se toca en los grandes propietarios de la tierra en Brasil, la gran concentración de tierra, no se toca en los grandes monopolios o oligopolios productivos. Los grandes grupos económicos brasileños se fortalecen mucho durante el gobierno del presidente Lula, del presidente Dilma, y también los grandes monopolios de comunicación. Ahí, en torno a la red Globo, que en Brasil controla gran parte de la generación, la difusión televisiva y audio y de audio también, el espacio radioeléctrico, ¿no?, y radiofónico. Entonces, además de eso, las grandes publicaciones de medios de comunicación también no se tocaron, ¿no?, de periódicos, de revistas, de forma que el gobierno asumió esa postura contradictoria desde el inicio de, al mismo tiempo, pagar la deuda social y convivir con grandes conglomerados en el campo, en el agro, en la industria, y también en los servicios, ¿no?, sobre todo en la construcción civil y también en los medios de comunicación. La coalición de poder, entonces, muy débil, al inicio se pudo mantener, pero con la situación de empeoramiento de los precios de nuestros productos en el escenario internacional, sobre todo a partir del 2011-2012, el gobierno es como que tuviera que optar entre seguir mejorando las condiciones de vida de los trabajadores, la mejora del poder de compra del salario o los salarios reales, o partir para reformar cuestiones estructurales que hacíamos referencia, no solo como la tierra o como la industria, sino también la cuestión tributaria en Brasil, que es un tema muy caliente, ¿no? De cómo la gran masa trabajadora y una clase media baja se encarga de pagar los tributos, en cuanto las altas esferas del capital no son tocadas por la cuestión tributaria. Entonces, la situación política y económica se ve en los últimos meses tensa, sobre todo por un impacto internacional de los precios de los productos básicos y por una definición del gobierno por no encarar ese problema con una política anticíclica o keynesiana asumida. Es decir, el gobierno opta por adoptar políticas de restricción económica, más bien siguiendo como que un manual de microeconomía, donde lo que se viene generando es un enfriamiento de la economía, la empeora de las condiciones de vida de la gente, el aumento del desempleo, el aumento de la inflación. Es decir, todo eso se da vía lo que en Brasil se llama el aumento, ¿no?, de la tasa de interés. El gobierno aumenta la tasa de interés con el objetivo de disminuir la inflación. Sin embargo, lo que eso hace es frenar todo el sistema económico, porque encarece el crédito, dificulta la compra, dificulta las inversiones, y esto ha generado una bola de nieve en ese momento que el gobierno tiene mucha dificultad para salir. Bueno, digamos, después de haber como explicado más o menos lo que fue el gobierno del PT, tanto, bueno, algunos aspectos de Lula como de Dilma, digamos, ¿usted cree que estas cuestiones, como los no cambios, el no haber llegado a cambios estructurales, ha sido, digamos, lo que está ahora provocando estas manifestaciones que están pidiendo que Dilma se vaya? También respecto a eso, ¿quién considera usted que está detrás de estas manifestaciones? Y si realmente la salida de Dilma, como lo plantean esos sectores, sería una solución a la crisis. Bueno, lo que se puede identificar hoy, a rasgos muy amplios y generales, son por lo menos tres grandes grupos. Un grupo que a lo largo de los últimos 15 años se vio perdiendo su condición de VIP o de very important person, ¿no?, de personas especiales, un grupo de la élite brasileña que, sumergida y empapada por una concepción exclusivista de la vida y gourmet de la vida, esa parcela de la población se siente incomodada que las personas mejoren, que las personas prosperen. Entonces, esa condición de persona muy importante o de very important person es impactada cuando el hijo de una empleada doméstica, ¿no?, está dentro de la universidad estudiando medicina. Esa condición de persona muy importante de la élite exclusivista brasileña se ve impactada cuando se monta en un avión y adentro del avión hay una persona sencilla, hay un negro o hay un campesino adentro de un avión que compró ese pasaje, ese boleto en 10 o 12 veces, ¿no?, parcelados en la tarjeta de crédito, porque las personas tienen acceso a ese crédito y al consumo. Entonces hay una parcela de la población extremadamente preocupada con esos tímidos avances del sector popular conquistas de los trabajadores, de derechos, sea las empleadas domésticas ahora que tienen derecho a jubilación, ¿no? Una cantidad de derechos que el gobierno garantiza y que de cierta manera hieren a una perspectiva de una élite brasilera que se remete a los años 1500 casi, ¿no? De una élite blanca que vive en una casa grande mientras los negros viven en una senzala, llamamos, ¿no? Alejados, comiendo las sobras. Entonces, esa situación de Brasil, acuérdense que Brasil solamente termina la esclavitud, la abolición de la esclavatura en Brasil es de 1888, ¿no? Entonces, ese proceso en Brasil tarda tanto y esos negros después de la democratización tampoco tienen mucho espacio en la vida nacional. Y esa gente, son miles y miles de brasileños, porque la mitad de la población son negros, no tiene espacio, no tiene vida. Y eso preocupa mucho a una parcela de la población que ahora decidió salir a las calles a manifestarse con su ropita verde y amarilla, exaltando un nacionalismo parcial, porque es lo que nosotros llamamos acá una élite que tiene un complejo de superioridad y de inferioridad al mismo tiempo, porque esa élite se siente mejor y se siente más bella y se siente más que los pobres, pero al mismo tiempo esa élite que admira y que rinde tributo a los extranjeros, ¿no? Esa es una parcela de la población que salió a las calles. Si uno mira una marcha de esas, una manifestación desde arriba con helicópteros y con cámara fotográfica, ve la pequeña presencia de negros. Y si hacen entrevistas, se ve la pequeña presencia de pobres o de desposeídos. Y ahí entramos en un segundo grupo de los tres que hice referencia. El segundo grupo es la gran masa, o es decir, una gran parcela de la población brasileña que se vio beneficiada en los últimos 15 años y que ahora en los últimos 3, 4 años ve un empeoramiento de sus condiciones reales y materiales de vida, pero que no salió a la calle todavía. Y yo me arriesgo a decir que eso es lo que mantiene el gobierno parado. Lo que mantiene el gobierno Dilma de pie hoy es que la gran parcela de la población que mejoró de vida, que tuvo condiciones de estudiar, de ir al hospital, de comer carne por primera vez, de tomar leche por primera vez, de ponerse los dientes, de usar lentes, ¿no? De tomar un crédito pequeñito para montarse una peluquería, para tener una tienda de vender empanada o de comprarse un carrito para vender, ¿no? Esa gente no salió a la calle todavía. Las personas hace un año y medio votaron por Dilma, 54 millones y medio de personas votaron por Dilma, porque compararon su proyecto con el proyecto del otro candidato, que sería un regreso a los 90, sería volver al pasado. Y esas personas, que era gran parte de la población brasileña que votó por Dilma, hoy yo creo que se sienten insatisfechas porque el gobierno lo que ha adoptado una política económica bastante conservadora, al contrario de lo que prometió en la campaña electoral. Sin embargo, esas personas todavía no salieron a la calle. Hay un otro grupo, que sería el tercer grupo, al cual estamos haciendo referencia, que son intelectuales de una izquierda de izquierdas diversas, que tienen una interpretación que el país vive un momento muy delicado y que existe un riesgo inminente de un retroceso, no solamente de salir de ese gobierno, sino de salir de esas reglas, y de esa constitución, que es la constitución brasileña, que es de 1988. La democracia brasileña, muy limitada, bastante limitada, sería mejor que una interrupción de ese proceso democrático. Es decir, mucha gente que no está apoyando un golpe, que no está apoyando el impedimento, la interrupción del mandato de la presidenta Dilma, porque cree que el gobierno es malo, pero peor aún sería una ruptura de la regla limitada de la democracia, bastante limitada democracia brasileña. Entonces, básicamente, yo diría que hay esos tres grandes aglomeraciones. Uno, contrario al gobierno, de una élite. Uno, que apoya la permanencia, la continuidad de la presidenta por temer un golpe o una situación que será bastante peor. Y otro grupo que todavía no se movió, que está insatisfecho, pero que afortunada o desafortunadamente está en la casa todavía. Don't have a gun. Memory. pasadas las, bueno, la media hora de las 10, ¿no? Y mandamos un saludo a Víctor, que saluda el análisis de nuestro compañero brasileño, y también a Paula, que también está escuchando. Y ya saben que si quieren enviar algún mensaje lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es Aldea Global, donde podrán ver todos los, subimos todos los programas, como así también, bueno, otros informes que hacemos acá desde la producción. Muy interesante la entrevista de nuestro compañero brasileño con un excelente español, cabe destacar. Y bueno, le agradecemos a él, como así también a Macarena, que es licenciada en ciencia política y amiga, que está haciendo, que nos hizo la, nos facilitó esta entrevista desde Brasil. Y también a Maico Macías, que también, bueno, nos facilitó estos contactos. Respecto a lo que desarrolló Severo, es muy importante el desarrollo histórico que hace del PT. Menciona, hay una palabra que me queda dando vueltas, que es el desarrollo tímido que hizo a lo largo de su gobierno el PT, que digamos tuvo que convivir y convive con conglomerados económicos poderosos, ¿no? Y creo que ese también, digamos, es uno de lo que muchos plantean, por ejemplo. Respecto al PT, digamos, lo que hoy lo lleva hacia un cuestionamiento, sobre todo de la, digamos, las bases populares, que como él recalcó, están insatisfechas, pero saben de alguna forma que lo que se viene, si Dilma es desplazada por el juicio político, podría ser aún peor. Entendiendo que la agenda de medidas que se ha tomado, sobre todo con este último, digamos, estos últimos meses de gobierno de Dilma, ha sido una agenda de más bien ajuste fiscal. Pero, digamos, creo que el hecho de que el PT, si bien ha tenido un margen, como lo recalcó al principio, ¿no? Que eso fue algo que el muy positivo para América Latina, gracias que en el mercado. Gracias, digamos, a la situación en ese momento del mercado internacional, ¿no? El auge de los commodities le permitió a muchos países que estaban en una situación bastante compleja, por ejemplo acá en Argentina incluso, superar el default que atravesaban, y digamos gracias al ingreso de mucha, digamos, de superávit de ingresos gracias a las exportaciones, les permitió llevar a cabo muchas medidas económicas y sociales que favorecieran a los sectores más marginados y desfavorecidos, que en otras digamos en otras épocas, sobre todo en las décadas de los 90, fueron bastante digamos marginadas de la agenda del gobierno. Sí, es muy muy interesante lo que marca respecto a los distintos grupos que existen en las manifestaciones, ¿no? Él explica que existen tres grupos, los que se manifestaron en contra, que son casualmente lo que sería la clase media y media alta, que se manifiestan, ¿no?, en contra en virtud de haberse visto de alguna manera perjudicados por haber perdido su posición social, ¿no? Posición, estatus. Después el otro grupo, que es el que apoya a Dilma Rousseff, porque reconocen, ¿no?, todos estos avances, lo que dijimos, que sacaron 25 millones de personas de la pobreza, y porque además, si bien se reconoce, ¿no?, que existe una crisis hacia adentro del PT, también se teme mucho, ¿no?, lo que podría ocasionar un posible golpe. Entonces, en ese sentido, está ese grupo que manifiesta a favor se manifiesta a favor de Dilma Rousseff, y el último grupo, que él dice que son generalmente intelectuales también, que se manifiesta, que se encuentra insatisfecho, pero que todavía se quedó en la casa y no se manifestó. Me parece un análisis muy claro sobre, en lo que respecta a los grupos sociales, ¿no? Y arroja mucha luz sobre lo que son las manifestaciones, quiénes están detrás de las manifestaciones, tanto a favor como en contra, ¿no? Y otro, respecto a lo que decíamos, ¿no?, de esta clase que se manifiesta en contra, que son grupos que se ven perjudicados por el ascenso y la prosperidad de las clases sociales más bajas, porque tienen acceso a educación, salud, a créditos y qué posibilidades que, como vos dijiste, Majo, no tenían antes, y ahora sí las tienen. Entonces se ven de alguna manera perjudicados por ese avance tímido, como diría Severo, ¿no? Y vemos la similitud que hay con el resto de los países en la región, ¿no? Yo lo veo en el mismo Argentina, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, es mi postura, ¿no? Pero se hicieron avances en el país de base social, y los que se manifiestan son justamente los que se ven perjudicados, como sucede en Brasil, ¿no? Claro, yo en ese sentido no creo que digamos haya un giro a la derecha, digamos, por lo menos en nuestro país, un giro a la derecha de la, pero sí es cierto que las clases sociales más bajas no se manifestaron en contra de nuestro país del gobierno, eso es cierto. Pero sí que sí considero que en el caso de Brasil, creo que el embate en el cual hoy atraviesa el PT tiene que ver mucho con, digamos, lo que estuvimos hablando, ¿no? De haber pasado estos 13 años, los primeros 10 años, como él sostuvo, 10 años en los cuales se hizo muchas concesiones a las clases populares, y eso le permitió tener mucha base social al Partido de los Trabajadores, lo cual hoy por hoy también siguen siendo su sostén. Sin embargo, creo que esto tendría que servir para que el PT pudiera, digamos, dejar de plantear la profundización de estas medidas, sino creo que es la única, digamos, posible salida sería para volver, digamos, a contemplar una agenda que favorezca a los trabajadores y que sea consecuente con las promesas de campaña electoral, porque una agenda que siga, digamos, contemplando un ajuste fiscal en las medidas económicas y políticas de este gobierno, yo creo que terminaría por sepultar, digamos, la poca legitimidad o poca, digamos, popularidad, mejor dicho, de la cual hoy Dilma tiene. Y creo que, digamos, ese va a ser... Claro, una imagen positiva de un 8%. La pelea que tiene que dar el PT, que incluso muchos de los dirigentes, por ejemplo el presidente del PT, sostiene que la única forma, ¿no?, de que el PT, digamos, sortee este obstáculo sería dejar de lado esta agenda de ajuste que se ha venido planteando, ¿no? Y dejar, digamos, estas concesiones que ha tenido, ¿no? Yo creo que ese es el error más grande que tienen los gobiernos progresistas, el no haber profundizado a fondo digamos, las medidas que ellos han planteado, ni siquiera en el régimen político, ni en el económico, ni en el social. Y eso da el margen para que la derecha avance y crezca. Bueno, y acá tenemos, nos comenta a la página de Aldea Global, Víctor Contreras, dice, casi un calco el análisis del profesor brasileño dentro de la complejidad, particularidades de cada país, región de Sudamérica, de la realidad argentina y lo que pasó con las políticas sociales, de claro avance de derechos dentro de la continuidad de las continuidades neoliberales como el extractivismo, etcétera, implementadas por el kirchnerismo, la reacción de desprecio de los sectores más acomodados de la Argentina para con los avances, mejoras de los más pobres. Una realidad que vemos mucho en estos últimos 10 y 12 años. Así que ese es el comentario de Víctor Contreras, le mandamos un saludo y gracias por escucharnos. Y después, avanzando en el análisis de lo que nos decía en la entrevista Severo, que analizaba el desarrollo de la economía y del desarrollo, sí, de la economía del PT, que decía que tuvo avances tímidos, ¿no? Surge una pregunta que es que si consideramos que el PT viene realizando medidas antipopulares y ajustes y convive, como él dijo, con grupos económicos poderosos, ¿por qué se intenta derrocar a Dilma a través de un golpe institucional para colocar a Neves? Yo sostengo y creo que la situación mundial en cuanto a la economía global asistió a una crisis muy profunda, sobre todo a raíz del colapso financiero del 2008, que no fue solamente un colapso financiero, sino que fue mucho más multidimensional. Yo creo que podemos usar en este caso el término capitalismo, ¿no? Como en esta crisis que es muy rotunda, que recién, digamos, nos empieza a tocar, digamos, estamos sintiendo los coletazos de esa crisis. Y creo que el ritmo que necesita hoy la acumulación y la concentración de los capitales globales tiene que ser abrupto. Y en ese sentido, hoy por hoy, los golpes blandos son, digamos, el nuevo instrumento, que no tan nuevo, como hemos repasado, no tan nuevo, pero sin embargo sirve para acelerar este proceso, ¿no?, de acumulación y, digamos, concentración salvaje de capitales, que, digamos, va a ir contra lo que sea. El capitalismo no va a tener problema en desligarse de la democracia si es necesario. Claro, digamos que en el gobierno de Dilma, como se convive con esos grupos económicos que son poderosos en virtud de los precios que debió de pagar por su coalición, ¿no?, con Temer, entonces ahí se hizo una acumulación de capital, como decís vos, paulatina, y lo que quizás de alguna manera se quiere ahora es una acumulación de capital más acelerada y abrupta. Bueno, y ahora vamos a presentar la segunda parte de la entrevista al doctor Luciano Wexel Severo. En esta parte de la entrevista él nos habla sobre quién es la oposición a Dilma y cuáles son las alternativas que emergen en esta coyuntura, de qué hablamos cuando hablamos de impeachment y a qué se enfrenta la región si se logra la expulsión de Dilma del gobierno. Y respecto a la oposición que existe, digamos, de forma política, digamos, los partidos políticos que se paran frente al PT y al gobierno de Dilma o incluso un posible gobierno de Lula, digamos, ellos que plantean como propuestas para salir de la crisis, además de pedir que Dilma se vaya, digamos, se plantea algún programa alternativo que ellos propongan. Bueno, en ese sentido de las propuestas de un eventual momento post Dilma Rousseff, las propuestas tienen por lo menos dos caminos. Una, justamente de uno de los grupos que yo hacía referencia, de las izquierdas, de varios matices de la izquierda, que plantean una radicalización de las acciones del gobierno en el sentido de profundizar la democratización de la riqueza y la democratización del Estado brasileño, que es un Estado bastante privatizado, que defienden o comungan, ¿no?, por una universidad pública, gratuita, de calidad, que defienden que el Estado tenga la soberanía sobre los recursos naturales y sobre todo en el caso brasileño con el petróleo descubierto abajo de la tierra, abajo del agua del mar, a 6, 7 mil metros de profundidad. Entonces, uno de esos grupos más identificado con un progresismo, ¿no?, con gobierno, incluso el presidente Lula, ¿no?, que se diera continuidad algunas políticas del presidente Lula abandonadas después por la presidenta Dilma, parcialmente por lo menos abandonadas, y que se radicalizara la propuesta aquello. Entonces el gobierno como soberano, con relación a los recursos naturales, con relación sobre todo al petróleo y al presal, a las reservas de presal, o incluso la posibilidad de retomada de algunas empresas estatales que habían sido privatizadas en los años 90, como Vale de Río 12, como la Compañía Siderúrgica Nacional, como la Compañía Petroquímica, como la telefonía, como las carreteras, como los ferrocarriles, como el sistema eléctrico brasileño, como los puertos, es decir, una cantidad de sectores de la industria brasileña y del servicio, de los servicios de Brasil, que fue privatizada y desnacionalizada. Entonces hay una propuesta, por un lado, de un momento post-Dilma con una intensificación de los cambios. Sin dudas, esto pudiese ser soñado por quienes vieron con mucha expectativa la posibilidad que el expresidente Lula asumiera una función dentro del gobierno. Al mismo tiempo, y en contra de eso, hay un movimiento de las fuerzas más conservadoras y ahí asociadas con, falsamente asociadas con el color verde amarillo que sale a las calles a pedir incluso la vuelta de la dictadura militar o lamentar que los líderes políticos del PT no hayan sido eliminados durante la dictadura militar. Esos grupos trabajan alrededor de una llamada puente, un llamado puente para el futuro. Y eso está encarnado sobre todo en el vicepresidente Michel Temer, que trabaja con una agenda que es liberal y liberalizante. En ese caso, la intensificación del liberalismo en Brasil, la autonomía del Banco Central, el pago riguroso y sistemático sin posibilidad de revisión de la deuda externa y de la deuda pública, la privatización de las universidades, la eliminación de los derechos de los trabajadores, es decir, una agenda que potencializa el liberalismo ya practicado. Esas son las alternativas, básicamente. Entonces, o se mantiene lo que hay, que es malo, que no es defensable, porque se adopta una política económica conservadora, o una propuesta de salida por la izquierda, digamos, ideal, pero bastante limitada hoy, bastante casi un sueño, ¿no? Casi lunática, digamos, esa propuesta hoy frente al escenario, y otra salida conservadora. Y ese es el peligro. Entonces yo diría que hoy la opción es mantener lo que hay o empeorar bastante. Desgraciadamente son las alternativas. Los compañeros deben saber, ¿no?, que hace pocos días el vicepresidente y el partido del vicepresidente, que se llama PMDB, ese partido decidió, supuestamente decidió, por salir del gobierno. Entonces esto aparentemente genera una crisis casi que insoportable, ¿no?, para la presidenta Dilma. Sin embargo, lo que quedó evidente fue que la forma de salida, en una reunión que duró 3 minutos y fue por aclamación, sin la posibilidad de que histórico militantes, históricos miembros del partido hablaran, expresa solamente el grado de precipitación que el vicepresidente Michel Temer, que es presidente de la sigla del partido, en abandonar el gobierno. Entonces lo que se habla mucho es que a partir de la salida del PMDB el gobierno ya no tendría posibilidad de frenar el llamado impeachment, ¿no?, que sería el impedimento de la presidenta, que eso debe ser votado en el parlamento, muy probable que a lo largo ahora del mes de abril. La gran tensión está toda volcada para eso ahora, ¿no? Entonces hay como que, y ese golpe en ese sentido sería jurídico por un lado, ¿no?, mediático por otro lado, y parlamentario, ¿no?, al mismo tiempo. Un golpe de Estado sin militares en las calles, sin tanques, sin tiros, aparentemente, y con base jurídica, propaganda mediática y respaldo parlamentario. Esa es la gran preocupación, ¿no? Que se dé un proceso de bajar del poder una persona, una mujer, que tiene su historia, que tiene su militancia y que ahora tiene sus tropiezos en la administración del país, pero bajarla con base en criterios que no son sostenibles, no son sustentables. El motivo de impeachment de cualquier presidente, ya hubo un caso en Brasil, el 92, del presidente Fernando Collor de Melo, pero debe haber un crimen de responsabilidad por parte del jefe de Estado, que en aquel momento lo hubo. En ese momento, sin dudas, la presidenta Dilma es una de las personas más investigadas del país y no se encuentra absolutamente nada. No se encuentra nada, no hay un crimen que se pueda atribuir a la figura de la presidenta de la República. Así que la gran excusa y la gran justificativa para el impeachment sería las llamadas pedaladas fiscales, que en Brasil la pedalada es cuando un jugador de fútbol pasa la pierna, ¿no?, por encima de la pelota, ¿no? Entonces, como si la presidenta hubiera dejado de pagar cuentas utilizando recursos de bancos públicos, adelantando pagos que después serían devueltos, ¿no? Entonces, son mecanismos utilizados por todos los 27 gobernadores de la federación, por miles de alcaldes, que en Brasil hay como 5.500 alcaldes y gran parte de ellos utiliza de esos procedimientos. Por eso se llama golpe, porque desde el punto de vista formal no hay una acusación contra el presidente. Lo que se está haciendo es acusarla por un crimen de adelantar pagos o de utilizar recursos públicos para adelantar pagos. En ese sentido, todos los que defendemos que el Estado pueda gastar más que recauda, que el Estado puede hacer deuda, que el Estado puede adoptar políticas anticíclicas, estarían contra la ley. John Maynard Keynes, un economista inglés de los años 40, de los años post-Segunda Guerra Mundial, estaría detenido, estaría en la cárcel. Entonces, ese es el tamaño de la ridiculez que nosotros estamos llamando de golpe. Bueno, para finalizar, digamos, teniendo en cuenta lo que implica Brasil como, digamos, como país en América del Sur, ¿cuáles serían las consecuencias que puede tener para la región? Bueno, digamos, teniendo en cuenta cómo están cambiando los gobiernos y también en lo económico, para el resto de los países, bueno, como Argentina, por ejemplo. Bueno, hace décadas que muchos autores estructuraron en el pensamiento, en la teoría, un proceso de integración regional, sobre todo en Sudamérica, que está basado en un eje estratégico que involucra Brasil y Argentina. Esa alianza estratégica, esa unión estratégica entre Brasil y Argentina, la conexión entre esas dos grandes potencias, grandes naciones, por su potencialidad de minerales, de riqueza, de biodiversidad, por su población, por su mercado interno, por su industria, ¿no?, formada a lo largo del siglo XX, por su tecnología, sus universidades. Esa alianza es el motor, el embrión de la integración sudamericana y latinoamericana. De eso se dieron cuenta hace siglos muchos dirigentes y gobernantes de nuestros países. La primera visita de un presidente brasileño del Brasil República fue a Buenos Aires. ¿Sí? Son históricas las conversaciones y las relaciones del presidente Sanz Peña, ¿no?, viniendo a Brasil, viniendo a Río de Janeiro, estrechando relaciones, así como después en los años 40 y los años 50 la intensificación de las relaciones bajo los gobiernos en Brasil de Getúlio Vargas, en Argentina del presidente Juan Domingo Perón. Después eso sigue con Frondizi y con Jânio Quadros en Brasil. Esa relación continúa hasta que viene, sin duda, el periodo militar, el periodo de gobierno de autoritarios. Hay un distanciamiento relativo, hay una gran preocupación entre las relaciones entre los dos países, pero eso prontamente es retomado con el presidente José Sarney y el presidente Raúl Alfonsín. Nosotros estamos acá en ese momento en Itaipú, una gran presa y una empresa binacional de Brasil con Paraguay, que le dio manija y fomento a que surgiera otra presa binacional entre Paraguay y Argentina en Yaceretá, cerca de acá. Y ese proceso fue ganando cuerpo después con la formación del Mercosur. Y ese proceso fue ganando cuerpo, sobre todo con la llegada de los presidentes en el siglo XXI, en el cambio del siglo XX para el XXI, y gana una potencialidad tremenda con el presidente Néstor Kirchner y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. A partir de ahí se ve muy claramente cómo desde Brasil y Argentina, y desde esa alianza que le da potencialidad al Mercosur, se frenan iniciativas de anexación del continente, como lo eran la propuesta de una área de libre comercio de las Américas, del ALCA, y cómo ganan fuerza propuestas de impulsar la mejoría del Mercosur, de un Mercosur social, de un Mercosur menos comercial, de un Mercosur con una perspectiva de integración física, de integración financiera, de integración de infraestructura y de integración productiva también, además de del comercio, trascendiendo el comercio. Con esto también se empuja la creación de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, se potencializa la posibilidad de pensar una comunidad de Estados latinoamericanos, la CELAC, pero no tengamos duda, todo eso tiene como embrión, como empuje, como fuerza, como elemento dinamizador Brasil y Argentina. Ese es el tamaño del problema que tendríamos, que ya tenemos de paso hoy, y que tendríamos empeorado con una ruptura en Brasil, una ruptura institucional de esa magnitud en Brasil. Brasil, un gran socio comercial de los países del sur, de Uruguay, de Argentina y de Paraguay, un gran comprador de esos países y un gran exportador también para ellos. Y nosotros no tenemos dudas que el impacto ya estamos sintiendo. Es decir, el hecho que el gobierno o los gobiernos, tanto de Argentina como de Brasil, dejen de priorizar las alianzas estratégicas con los países de la región y caigan una vez más en la ilusión que nuestra salida está en las relaciones con el norte o con Europa o con el oriente, genera un problema de grandes magnitudes para nosotros. El impacto de un retroceso político en Brasil en el proceso de integración regional, en mi interpretación, es evidente. Pese a las limitaciones de Brasil, pese a la expansión de capitales brasileños sobre los países vecinos, desproporcionada e inconveniente, que conspira contra la integración y no contribuye con ella, pese a ese problema de la presencia de grandes empresas, de grandes bancos, de capitales brasileños en los países vecinos, no hay dudas que desde Brasil se empujan iniciativas para construir en el bloque o en alrededor del Mercosur y en el Cono Sur una fuerza que potencialice la existencia nuestra de sudamericanos en el escenario de las naciones. Nosotros tenemos todo. Nosotros tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos pueblos que son creativos, que son trabajadores, tenemos una historia bellísima, tenemos una cultura maravillosa, y lo que es necesario es que nos unamos. Ese proceso estuvo mucho más cerca, estuvo mucho más visible que hoy. La situación después de las elecciones en Argentina cambia un poco, y una eventual ruptura en Brasil, en mi interpretación, terminaría por detener o frenar ese proceso, por lo menos por bastante tiempo y por algunos años. estamos de nuevo en Aldea Global, lo que es la parte de las conclusiones, ¿no? Ya escuchamos la última parte de la entrevista al doctor en Economía Internacional, que proponía, ¿no? Analizaba un poco las alternativas que planteaban la oposición, ¿no? Por un lado, la propuesta de la izquierda, que sería la radicalización de las acciones del gobierno, ¿no? Profundizar las políticas de base social y democratizar aún más el gobierno, por ejemplo, en lo que respecta a soberanía y recursos naturales, y por otro lado el grupo de los conservadores, que implicaría una vuelta de lo que es la dictadura militar, con una frase prometedora como lo es el puente para el futuro, bajo el gobierno, de la posibilidad de un gobierno de Neves, ¿no? Que implicaría una agenda completamente liberal, ¿no? Con el pago de la deuda y privatizaciones de universidades y entre otros. Y también hablaba de lo que nosotros también desarrollamos, ¿no? El concepto de golpe blando, que se asocia se ejecuta en los aspectos jurídicos, mediáticos y también a través de lo que es el respaldo parlamentario, ¿no? Nosotros desde la academia también podemos vincular esto a lo que es el soft y el hard power, ¿no? Y el soft power es evidentemente esto, ¿no? Los instrumentos jurídicos, mediáticos y el respaldo parlamentario que posibilita ejecutar un golpe blando para desestabilizar y provocar la caída del gobierno. Creo que la entrevista nos permitió, digamos, ahondar más sobre algunas cuestiones que ya habíamos anticipado en la introducción y en el desarrollo. Y la verdad que hoy por hoy hablamos de Brasil porque vemos que es una coyuntura en Latinoamérica que presenta un escenario bastante convulsionado en el cual la magnitud del conflicto y de la crisis que atraviesa el régimen del PT nos lleva a problematizar acerca de cuáles son las posibilidades y los embates que pueda llegar a tener los movimientos sociales y populares en América Latina. Yo creo que hay algo que mencioné en cuando estábamos haciendo la coproducción con los chicos, que habla de salvaguardar el valor de la democracia, entendiendo de que hoy por hoy existen otros mecanismos para, de alguna forma, impedir la estabilidad que ha tenido América Latina con todos sus, digamos, con todos sus errores y defectos, pero sí de la democracia, que nos parece algo que es totalmente necesario salvaguardar. Y el hecho de que hoy por hoy se estén gestando nuevos mecanismos de discontinuidad, ¿no? De este orden, siguen sentando presentes nefastos y son en definitiva derrotas para los movimientos de masas, ¿no? Creo que también esto nos tiene que llevar a la reflexión de que las democracias hoy por hoy siguen siendo bastante precarias, como dijo el doctor Severo. Sin embargo, creo que está, digamos, en la tarea de cada uno y sobre todo de nosotros como digamos analistas de la realidad internacional, alertar sobre los peligros, ¿no? Del hecho de que hoy por hoy exista un aval tan fuerte de la comunicación, de las supuestas, no sé, mecanismos institucionales, que en definitiva terminan respaldando lo que podría ser una derrota total para el movimiento de masas, no solo en Brasil, sino en la región, entendiendo que también muchos de los procesos que se dieron en América Latina, con muchos gobiernos de centroizquierda, reformistas, permitieron muchas conquistas sociales. Entonces, creo que en ese sentido el hecho de que hoy por hoy haya un crecimiento de opciones de derecha en el interior de cada uno de estos países atenta contra todas esas conquistas que se han conseguido, lejos de alguna forma llegar a un avance más profundo. No sé si en términos de radicalización, porque yo creo que eso ya va dentro de la perspectiva de cada uno. Yo sostengo que hoy por hoy el grave error que tienen estos gobiernos fue hacer concesiones a los grandes capitales y no haber profundizado las conquistas sociales y no haber profundizado la propia democracia al interior de sus regímenes, y la corrupción también, que es otro hecho de estas clases políticas que tienen un talante un poco bastante más nacionalista, pero sin embargo tienen estos reveses que de alguna forma facilita que la derecha avance en contra de estos mismos. No sé si soy muy extensa en ese sentido, pero sí me parece de que solo hay una forma de impedir el impeachment, y creo que es el pueblo brasileño el que tiene la última palabra y el que va a defender la democracia que tanto le costó al mismo Brasil y a toda nuestra América Latina. Claro, porque las salidas son, ¿no?, permanecer con el gobierno del PT, con Dilma Rousseff, y de alguna manera profundizar y generar estos cambios estructurales que se habían propuesto en la campaña, porque de otra manera la salida sería nefasta, una salida liberal, que, como vos decís, es la que se está propagando en varios países de América, bueno, en la región y en América Latina, incluido el nuestro, ¿no? Y lo que llama la atención es de qué manera el discurso se repite concatenadamente en todos los países de la región, porque se da un contexto de crisis económica y de recesión que se asocia directamente con lo que es corrupción, ¿no? Porque existe una crisis económica y un pueblo disconforme porque esa crisis económica estaría dada por la corrupción de quienes nos gobiernan, ¿no? Entonces ese discurso se repite en los distintos países de la región y a su vez atañe un poco a lo que es la falta de credibilidad en los funcionarios públicos, como vemos, por ejemplo, en la imagen de Dilma Rousseff, que tiene un 8% de imagen positiva. Y bueno, como vos decías, Majo, el giro a la derecha y la apertura, esta apertura liberal en los distintos países de la región es muy evidente y es un peligro total, y significaría una derrota en lo que es la pérdida de los avances sociales y los derechos que se conquistaron. Entonces, para cerrar esta idea, sería un retroceso total que se dé una concentración del capital abrupta, como decíamos, y bueno, se retroceda en ese sentido en todo lo conquistado. Bueno, y ese fue nuestro programa de hoy de Aldea Global. Agradecemos de nuevo al doctor Luciano Wexel Severo por arrojar tanta luz sobre esta cuestión tan contradictoria, ¿no?, sobre lo que es la crisis política y económica de Brasil. También agradecemos a Macarena Mercado Mott y a Maico Macías por su solidaridad y su... Las entrevistas que, claro, facilitaron, y a todos los que participaron a través de nuestra página de Facebook comentando y haciendo acotaciones sobre el programa. Muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno, sí, muchas gracias a todos nuestros escuchas, a todos los aldeanos, a Emma por su entrevista. Bueno, también reiterar los un saludo a los chicos de UNILA, a Maiko y a Maki por su buena predisposición, por su entusiasmo, al doctor Wexel Severo también, muchísimas gracias, y esperamos poder contar con ustedes más adelante, seguramente que hay muchos programas que nos van a encontrar reflexionando sobre la realidad internacional que es algo que es lo que problematizamos justamente en este programa. Y bueno, gracias a ustedes, chicos, y bueno, no será hasta el martes que viene. Gracias, Pablo, por los mates que no nos diste. Gracias, Pablo, que opera acá detrás del telón, como dice Emma. Saludos a todos. Buenas noches. Chega perto do céu, quando você levanta a cabeça e tira o chapéu. Cabe na minha mão o pequeno latifúndio do seu coração. Quando quer descer, faz uma ladeira. Quando quer crescer, vira cordilheira. Segue debaixo do mar o assoalho do planeta do terceiro andar. Onde a vista alcançar todo e qualquer caminho pra percorrer e chegar. Quando quer sumir, se esconde num buraco. Se quer sacudir, vira um terremoto. O chão quando foge dos pés, tudo perde a gravidade. Então ficaremos só nós, um palmo do chão da cidade. O chão quando foge dos pés, tudo perde a gravidade. Então ficaremos só nós, um palmo do chão da cidade. Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces.